que me has hecho conocer otra manera de querer. Y el amor así tiene otro sabor. Quiéreme, le doy mil gracias al destino por haberme puesto en tu camino, y también a ti por haberme elegido. Por amor.